Hoy vamos a ver el surgimiento. Bueno, hoy comenzamos, como decíamos la clase pasada, hoy comenzamos con el desarrollo histórico, la evolución histórica del Estado capitalista, Estado moderno, Estado nacional en la Argentina. Y hoy vamos a tratar de ver el primer formato que va a asumir el Estado argentino a partir de 1880, que es el llamado Estado liberal, que se va a extender entre 1880 y 1930. Digamos, Estado liberal entendido en su sentido más amplio, por eso todo un poco lo que vimos las dos clases anteriores, el Estado como un sistema complejo de relaciones sociales, no como la forma Estado o el aparato Estado, y que en este caso, en este periodo de 50 años aproximadamente, va a reconocer en su interior dos regímenes políticos: el régimen oligárquico hasta el año 1916 y el régimen democrático desde 1916 en adelante. Ahora vamos a ver qué implica esa categoría de Estado liberal oligárquico y Estado liberal democrático. Se entiende que el Estado liberal es, más allá de las distinciones entre sus regímenes políticos, da cuenta de un modo de acumulación, de un tipo de relación entre las clases sociales, e incluso con más claridad que quizás en ningún otro periodo posterior, con un tipo de inserción de el Estado argentino en la división internacional del trabajo en ese periodo del capitalismo. Lo que precede a esta convención de fechar al surgimiento del Estado unificado de la Argentina a partir de 1880, que es con la asunción de la presidencia de Julio Argentino Roca, decía, lo que precede es a ese momento histórico son 7 décadas, entre 1810 y 1880, de... paso. Gracias. Decía, lo que precede a este momento de 1880, con la asunción de Roca y se supone ya con las características bien definidas como Estado nacional moderno de la Argentina, son unas 7 décadas de guerras internas, guerras civiles, que digamos, en algunos casos contemporáneas con todavía las tareas de la guerra de la independencia, a partir de 1810 y la posterior declaración de la independencia en 1916, y en donde van a aparecer claramente dos ejes. Por ahí en estos primeros 70 años, digamos, 70 años que Dicho así, no parece ni mucho ni poco. Si uno lo pone en el contexto de un país que reconoce una historia de poco más de 200 años, estamos hablando de un tercio de nuestra historia enfrascado a nuestro país, a las fuerzas políticas de nuestro país, en un conflicto interno que algunas de sus causas perviven, ya no por la vía de la lucha armada civil, pero que perviven. Me refería a dos ejes que vertebran esta disputa de modelos de Argentina, si se quiere. Uno de ellos es la cuestión federal, digamos, que es vital en estos primeros 70 años. Y la otra cuestión que nosotros lo vamos a... es uno de los ejes que nos interesa, sobre los cuales nos interesa trabajar, que tiene que ver con el modelo de acumulación económica que adopta la Argentina y cuál es su rol en cada momento del capitalismo a partir de 1880 en adelante. Me refiero a el eje agroexportador o con algún proceso de sustitución de importación, pseudoindustrialización o algunos momentos en los cuales ya se puede hablar directamente de proyectos industrializadores en algunas ramas de la industria. En el caso del eje federal tiene que ver con la disputa de si lo que se va a constituir, digamos, los proyectos en pugna en torno a la constitución de ese Estado tras la salida del régimen colonial, es decir, lo que llamamos el periodo postcolonial, es si en la Argentina, o lo que finalmente termina siendo la Argentina, va a primar un criterio de federativo, de confederación de provincias. Recordemos que digamos, no es menor señalar, relativizar la idea de Argentina cuando una de las denominaciones vigentes en parte de esos 70 años era las Provincias Unidas del Río de la Plata, que incluían territorios más vastos que los que finalmente hoy constituyen la República Argentina, sin ir más lejos, la llamada banda oriental del río Uruguay, independizada en una parte de ese periodo, o territorios que incluso formaban parte de esas Provincias Unidas del Río de la Plata que fueron perdidos con motivo de la llamada guerra de la Triple Alianza o la guerra del Paraguay bajo la presidencia de Bartolomé Mitre. Es un caso curioso el de... no vamos a detenernos demasiado en ese hecho, pero digo, es un caso curioso de una guerra ganada y con territorios cedidos, lo cual demuestra que la guerra de la Triple Alianza perseguía objetivos que iban mucho más allá de simplemente anexión territorial, sino que tenían más que ver con el segundo eje que yo mencionaba de la dicotomía entre la industrialización y la barra y o barra la tarea asignada por las principales potencias de ese momento a nuestra región de ser proveedores de materias primas sin mucha elaboración. La idea que fue muy eficazmente planteada por, parafraseando Althusser, algunos de los aparatos ideológicos del Estado, como la idea de nuestra patria como granero del mundo o territorio tocado por la mano de Dios, de una extraordinaria fertilidad, bueno, toda una serie de imaginarios introducidos en el sentido común argentino por la institución escolar, que desde la generación del 80 tuvo un rol fundamental en la construcción de un imaginario nacional, ¿no? ¿Algo? Decíamos, un eje ordenador de esas disputas internas que se extendieron por unos 70 años, tenía que ver con las fuerzas del mal llamado interior o de las provincias versus la ciudad puerto. ¿Por qué digo mal llamado interior? Nosotros hemos naturalizado que el resto de las provincias de nuestro país son el interior, con lo cual, sin darnos cuenta, hemos naturalizado que nosotros estaríamos algo así como en el exterior. Y eso no es, digamos, no es simplemente una forma de hablar mal y pronto, de economizar palabras, sino que tiene que ver con una ideología probablemente triunfante respecto de una pertenencia no tan convincente de Buenos Aires a el resto del territorio nacional, y que se ha afianzado durante mucho tiempo con no solo a través de los enfrentamientos armados primero, sino también hacia la imposición de ciertos valores culturales que exaltan especialmente lo europeo y han tratado peyorativamente a lo largo de buena parte de nuestra historia a lo que tuviera que ver con las distintas regiones que conforman nuestro país. Esa disputa que tiene, como buena parte de las disputas armadas, tiene una base material, digamos. Ahí lo que estaba en discusión era si la ubicación estratégica del puerto de Buenos Aires, las riquezas que generaba esa puerta de acceso al mundo desarrollado en el siglo XIX, la posibilidad, los recursos que generaba la aduana como entrada y salida de mercancías desde Buenos Aires hacia el intercambio preferencial en aquella época, que era con Europa y más especialmente con la potencia dominante de la época, con Gran Bretaña, y que se extendió, digamos, hasta por lo menos 1930. Ahí había una discusión entre el resto del país si esa generación de recursos de la ciudad puerto debía ser redistribuida entre todo el territorio nacional o entre las provincias, o era una renta que le correspondía enteramente a Buenos Aires. No casualmente, una de las tareas que consolidan la constitución del Estado Nacional, y cuando digo consolidan, digo, hay un reconocimiento de todos los autores respecto del el comienzo del Estado Nacional en 1880, que es el año en el cual se sanciona la ley de federalización de la ciudad de Buenos Aires. A partir de entonces que el territorio en el cual estamos hoy presentes, adquiere la categoría de capital federal de todos los argentinos. Para llegar a esa instancia no fue simplemente, no hubo el trámite ordinario de cualquier ley del Congreso de la Nación, sino que hizo falta que corriera mucha sangre entre los argentinos. Sangre que, entre otros, San Martín en su exilio voluntario, pero que tenía que ver con esta cuestión. San Martín había dicho en su momento que no iba a usar su sable para en contra de otros criollos, digamos. Pero sí había intereses económicos afincados en Buenos Aires, intereses porteños y de la provincia de Buenos Aires, que no dudaron en hacer correr sangre criolla. Sin ir más lejos, hay una frase famosa de del sanjuanino más porteño que pisó la Argentina, que era Domingo Faustino Sarmiento, que decía que no había que ahorrar sangre de gaucho para emprender lo que buena parte de su generación y de su pensamiento político consideraban que era una tarea inevitable, que era la de la modernización de esta sociedad, y que como ningún otro supo plasmarla en una obra literaria que es El Facundo, en donde plantea claramente una contradicción falsa desde una perspectiva opositora a ese pensamiento político, pero que Sarmiento lo plantea con toda claridad, que es civilización o barbarie. Como que, digamos, la barbarie estaba representada por estas fuerzas provinciales, y para vincular con algunos textos visitados en las clases anteriores, que estaban vinculados a caudillismos, lo que se llamaban los caudillos federales, que venían a expresar como una cultura atrasada de menor valor que lo que significaba la civilización europea, y que debía ser el horizonte para esta nueva nación que se estaba conformando. Digamos, de hecho, supongo que habrán tenido la oportunidad de leer El Facundo, y si no, y si lo hicieron, es un buen momento para releerlo, y si no, no se lo pierdan, porque digo, más allá de ser un extraordinario ensayo político sobre cómo debía ser la organización nacional desde la perspectiva de Sarmiento, es una extraordinaria pieza literaria, digamos, ¿no? No solo Sarmiento tenía la capacidad política de plantear desde su perspectiva de miembro de la clase dominante o de dirigente que expresó genialmente los intereses de la clase dominante de la época, sino que lo hizo de una manera literaria quizás incomparable. Digamos, y no es casual, digo, se refería a un retrato de lo que significaba Facundo Quiroga como líder político, líder popular, caudillo de la zona de La Rioja, y donde en ese ensayo, en ese relato, hay hasta cierta admiración de Sarmiento por un adversario político al que había que eliminar, cosa que obviamente sucedió oportunamente. Para los que sean más perezosos para leer El Facundo, bueno, hay algunos, si les resulta más amable el formato audiovisual, Hay una serie de documentales que están en encuentro, y si no los ubican, si son suficientemente perezosos como para ubicarlos en la programación de encuentro, en el sitio CDA se los pueden bajar, en donde hay capítulos destinados a los distintos caudillos federales y sus historias, algunas de ellas con final trágico. También hay una serie muy interesante hecha por, no en Buenos Aires, sino por la provincia, en la provincia de La Rioja, sobre el Chacho Peñalosa, otro de los líderes populares y que oportunamente fue ajusticiado por las fuerzas de Buenos Aires. En ese contexto lo que había era, digo, más allá de esta puja de Buenos Aires versus el así llamado interior, lo que expresó este largo periodo de 7 décadas era la imposibilidad de que alguno de los dos bandos en pugna se hicieran del monopolio de la fuerza, digamos. Como veíamos en alguna de las definiciones de Estado, y especialmente en la planteada por Guillermo O'Donnell, el Estado es básicamente, y sobre todo desde el punto de vista político, digamos, la posibilidad de ejercer el monopolio de la coerción o el monopolio de la fuerza. Justamente ese era el embrollo en el cual estaba atascada las distintos sectores políticos y sociales de lo que hoy es la Argentina durante buena parte del siglo XIX. Hay algunos hitos que empiezan a desatar ese embrollo, digamos, a favor del proyecto porteño europeizante, digamos. Ese es uno de los primeros hitos que hay que señalar, es recién a mediados de la década del siglo XIX, que es la llamada batalla de Caseros, que es el 3 de febrero de 1852, en el cual las tropas lideradas por un todavía caudillo federal, aunque con algunos elementos contradictorios, el general Justo José de Urquiza, el entrerriano, derrota a las fuerzas de Juan Manuel de Rosas y de alguna manera deja libre el camino para la sanción de la Constitución Nacional, cosa que se va a hacer un año posterior a la batalla de Caseros, en el año 1853, la Argentina va a tener su primer texto constitucional de cuño claramente liberal y con una sintonía con el pensamiento liberal de la época. Hoy decimos pensamiento liberal decimonónico, en aquel momento era el pensamiento contemporáneo, con alguna, como ustedes saben, con algunas modificaciones que se dan en 1860, que son las condiciones que Buenos Aires impone para ingresar a la por entonces llamada Confederación Argentina. Porque, digamos, si bien la sanción de la Constitución Nacional, que hoy la algunos la, digamos, desde algún pensamiento liberal lo conciben como el requisito fundamental de la organización de nuestra sociedad, esa Constitución Nacional sancionada en 1853 todavía no había logrado la unanimidad de los sectores en pugna, pero fue un paso, uno diría un paso trascendente para la organización que finalmente como habíamos dicho aquí, el Estado Nacional adquiere a partir de 1880. Lo que algunos autores señalan, entre otros Natalio Botana, que es uno de los textos que nosotros vemos acá como bibliografía obligatoria en el libro llamado El Orden Conservador, él señala como que es el fin de la descentralización autonomista, digamos, este texto constitucional estaría terminando con esa descentralización autonomista, que desde una perspectiva porteña y liberal, muchos no han dudado en llamarlo la etapa de la anarquía nacional. Digamos, esta pervivencia de poderes regionales liderados por caudillos con un gran arrastre popular, eran concebidos desde la mirada porteña más interesada en hacer buenos negocios con Europa, con lo que pasaba en el interior del territorio nacional, era mirado como anarquía. Claro, porque era la imposibilidad de darle un orden conservador o conservador en lo político, liberal en lo económico, que digamos, como condición necesaria, pero no suficiente, para que el Estado argentino pudiera insertarse de manera desfavorable para la inmensa mayoría de la población de entonces, pero de manera muy gananciosa para la clase dominante que le dio sentido a esa organización nacional. Me refiero a la oligarquía terrateniente. Oligarquía terrateniente que, con el paso del tiempo y sobre todo en el siglo XX, el término suena, quizás a alguno de ustedes le suene como hasta panfletario, digamos, en términos de distinguir a un poder enemigo de las masas populares. Pero oligarquía terrateniente no quiere decir oligarquía, no quiere decir otra cosa que el poder de pocos, y eso es lo que el régimen, tanto el tipo de relaciones sociales de dominación que se constituyó en ese periodo en la Argentina, como el régimen político emanado y destinado a conservar esa hegemonía o esa dominación social, es un régimen típicamente oligárquico, en términos de ser un régimen en el cual participa muy poca parte de la población, donde la inmensa mayoría de la población es excluida directamente de los derechos políticos y sociales, y que en realidad tiene una convivencia contradictoria entre ideales liberales, librecambistas en lo económico, pero de un gran autoritarismo y de restricción democrática en el aspecto político. Eso no es casual, no es que las tareas salieron mal a la llamada, la generación del 37, cuyo quizás su máximo exponente es Juan Bautista Alberdi, quien es, si bien tuvo grandes contradicciones a lo largo de su trayectoria política con alguno de los principales dirigentes que terminaron dándole forma a el Estado a partir de 1880 y con las tareas previas, como por ejemplo con Sarmiento y demás. Sin embargo, Juan Bautista Alberdi es el inspirador de buena parte del texto que le da forma a la Constitución Nacional a partir de 1853, con su famosa obra Bases y puntos de partida para la organización nacional. sobre todo a lo que tiene que ver con el entramado del régimen político que se diseña en la Constitución Nacional de 1853 y que está inspirada, por no decir casi plagiada, de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, porque había ahí una clara intención de promover la más amplia libertad económica, la más amplia libertad individual, esta idea de la, un momentito, la más clara libertad individual, esta idea de la incorporación de inmigración europea para que pueda desarrollar actividades económicas, pero combinado con una restricción política diseñada institucionalmente, restricción política para las masas criollas y posteriormente las masas que van a devenir de parte de esa inmigración europea que no necesariamente encontró el mito del dorado de hacer la América como se suponía que su llegada a nuestro territorio iban a encontrar. Sí. Volviendo al periodo inmediatamente posterior a la batalla de Caseros en 1852. Ustedes saben, conocen el Parque 3 de Febrero en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es lo que llamamos los bosques de Palermo, el lago de Palermo. ¿Y saben qué territorio había ahí por 1850, 1852? ¿Qué había? Claro, eran las tierras que eran propiedad de Juan Manuel de Rosas. Digamos, hay como una, salvando las distancias, en la Ciudad de México, algunas de las más importantes iglesias católicas están construidas sobre las ruinas de templos aztecas y en algunos otros lugares del país de la civilización maya. Bueno, acá hay una especie de revanchismo de algunos proyectos políticos que después los vamos a ver reiterarse después del golpe de 1955 también en la Argentina. Pero digo, en este caso, digamos, es casi perverso ponerle Parque 3 de Febrero fechándolo con la batalla en la cual es derrotado Rosas y demás. O el monumento de Lavalle, que está, Lavalle es quien le tocó fusilar como encomienda de las mismas clases dominantes, le tocó fusilar al general Dorrego, y ese monumento está emplazado en lo que hoy se llama Plaza Lavalle, que también era un solar que pertenecía a la familia del loco Dorrego. Digamos, entonces, hay como una, por eso causa gracia cuando algunos dicen, hablan de la grieta o de la enemistad de las familias y demás, cuando en realidad esta puja por lo menos dos modelos de Argentina viene desde el fondo de los tiempos y ha vertebrado buena parte no solo de los conflictos políticos de la sociedad argentina, sino incluso buena parte de la vasta y riquísima literatura argentina se refiere a este tipo de cuestiones que lo podríamos denominar, a falta de mejor categoría, como violencia política, que está implantada en la Argentina desde el comienzo de los tiempos. Volviendo, entonces decía, Buenos Aires firma el pacto de San Nicolás de los Arroyos, que es como la previa de la sanción de la Constitución Nacional y que está mencionado por el preámbulo de la Constitución que aprendiéramos oportunamente en la escuela primaria y que Alfonsín, Raúl Alfonsín, en el año En la campaña de 1983 recitaba en cada acto proselitista previo a su elección como presidente de la nación, donde dice: y el cumplimiento de los pactos preexistentes. Bueno, entre otros, se refiere al pacto de San José de los Arroyos, que oportunamente Buenos Aires va a desconocer, porque ahí había dos cuestiones: que Buenos Aires cedía en ese pacto, que tenía que ver con la aduana y con el tema de constituir un congreso que dictara la constitución con representación igualitaria de todas las provincias. Ahí Buenos Aires rompe ese acuerdo porque consideraba que, dado que tenía mayor población, esta representación debía ser proporcional, y por otro lado no estaba dispuesto a ceder la aduana para el Estado federal que se estaba queriendo constituir. A partir de después del 61, que es con la, digamos, una cierta unificación que se da con el triunfo de Buenos Aires en la batalla de Pavón, se van a dar tres presidencias sucesivas muy importantes que van a preparar el terreno, van a dar los pasos fundamentales o las tareas fundamentales para esa constitución del Estado Nacional Moderno a partir de 1880. Esas tres presidencias son la de Bartolomé Mitre, que se va a extender entre 1862 y 1868, la Constitución Nacional de 1953, como ustedes sabrán, concebía periodos presidenciales únicos de 6 años de duración. Esto fue modificado obviamente con la Constitución Social de 1949, después fue derogada a partir de la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, y hasta 1994 primó esta idea de mandatos presidenciales únicos de 6 años de duración. A partir de 1994, ustedes saben que los mandatos presidenciales se extienden por 4 años y tienen la posibilidad de una reelección. Entonces decía, Bartolomé Mitre gobierna entre el 62 y el 68, luego lo va a suceder Domingo Faustino Sarmiento entre 1868 y 1874. En el periodo presidencial de Bartolomé Mitre es donde se produce o participa la Argentina de una alianza casi genocida del pueblo paraguayo en la llamada guerra de la Triple Alianza, en la cual se alistaron los ejércitos de Brasil, Argentina y la banda oriental del Uruguay, por entonces ya independizada de la Confederación Argentina, pero claramente siguiendo los designios del interés colonial británico, que había visto en el modelo de desarrollo protoindustrial paraguayo un peligro para el rol que le había sido asignado a esta parte del mundo de acoplamiento en el capitalismo internacional, y que mansamente y con grandes beneficios las clases dominantes brasileras, uruguayas y sobre todo la Argentina habían aceptado mansamente. Decíamos Sarmiento entre el 68 y el 74, y por último Nicolás Avellaneda entre 1874 y 1880. Estas tres presidencias desarrollaron un supuesto rol nacional, digamos, estos tres presidentes son reconocidos formalmente como presidentes de la República Argentina, sin embargo no gozaban del poder necesario, ya que convivían con el siempre más igual o más poderoso gobernador de la provincia de Buenos Aires, digamos. Esa dicotomía entre Buenos Aires y los presidentes surgidos de la aplicación de la Constitución Nacional todavía no estaba saldado del todo. Por eso yo decía que recién en 1880 una de las llaves que abre o destraba el conflicto por la ciudad puerto es la federalización de la ciudad de Buenos Aires, a partir de entonces considerada como la capital del Estado federal o del Estado nacional argentino. Una anécdota al paso: en 1880 hubo una serie de delirantes inmigrantes genoveses que, aprovechando las disputas por la autonomía o por la federalización, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, declararon la autonomía de un barrio de la ciudad de Buenos Aires y lo denominaron República de la Boca, porque consideraban que en el medio del despelote era la posibilidad de hacerlo. De hecho, todavía hay un presidente de la República de la Boca que tiene todo su ceremonial y demás, y que tiene que ver con los viejos inmigrantes genoveses. De ahí viene la denominación de Geneises, para los hinchas del equipo más importante de este continente, que Geneises quiere decir genoveses en el dialecto genovés. Digo, para que se llevan fútbol, se llevan historias, se llevan todo por el mismo precio. Y para ablandar un poco esto, que es un poco duro de tragar, decía, estos tres presidentes tuvieron tres problemas que intentaron resolver y que con sus más y con sus menos lo hicieron a favor de los intereses siempre dominantes. Cuando uno dice resolver problemas, no es que estaban pensando en un país que le diera cobijo a todos sus habitantes, ni muchísimo menos, pero tenían que emprender algunas tareas fundamentales para constituir lo que se considera un Estado nacional moderno. Había un problema que había que resolver, que era la falta de la integridad territorial. Digamos, lo que hoy es el territorio nacional era por entonces una serie de bolsones de población aislados a lo largo de un territorio que más o menos coincide con el dibujo que hoy conocemos, exceptuando todo lo que tiene que ver con la Patagonia, dado que la llamada campaña del desierto, y que le valió a Julio Argentino Roca ser premiado con la presidencia de la nación a partir de 1880, recién se va a dar en 1879. Digamos, hasta ese entonces el territorio que hoy nosotros denominamos e integramos como la Patagonia Argentina era un territorio poco poblado, con la presencia de lo que hoy llamamos los pueblos originarios. En aquel entonces se llamaban los malones de indios, de alguna de las de los pueblos originarios de esa zona, los mapuches, los araucanos, un poco más al sur lo que quedaba de Onas y demás, y que fueron también víctimas de un genocidio muy importante, llevado adelante por comandado por Julio Argentino Roca. Ustedes de tanto en tanto aparecen, hay todo un movimiento con la adhesión de algunas personalidades importantes como Osvaldo Bayer, entre otros, que están promoviendo el derribo de todos los honores que la historia argentina le ha rendido al general Roca, como por ejemplo tirar abajo un monumento que está, bueno, todos los... Las ciudades del interior están plagadas de avenidas, plazas y monumentos al general Roca, pero aquí hay uno que está en la intersección de Diagonal Sur, que casualmente se llama Julio Argentino Roca, y eso da contra Perú, o contra, sí, Perú, frente a lo que antes era el Ministerio de Trabajo y hoy es el INDEC. Y de hecho, de manera no conflictiva, aunque algunos medios de comunicación se empeñaron en difundir supuestos defectos insalvables, el billete de 100 pesos hasta hace poco, y todavía convive en el que lleva la imagen de Julio Argentino Roca con el de Eva Perón, digamos, me refiero a algunos medios de difusión, plantaron toda una suerte de campaña anti billete de Eva Perón, como no les daba para oponerse a que Eva Perón reemplace a Julio Argentino Roca o hacer una reivindicación tan fuerte de Julio Argentino Roca, salieron, ustedes lo recordarán, hace un año y pico, con la idea de que eran billetes que eran rechazados por los cajeros automáticos. Es más, una parte de los comerciantes inicialmente, hasta tal fuerte fue la campaña que llegaban a plantear que no aceptaban billetes porque consideraban que eran falsos o defectuosos o demás. Digamos, esa discusión se dio de una manera bastante sorda porque la presidencia de la nación fue bastante sutil y hábil al no plantearlo como reemplazo o como una gran discusión ideológica respecto de si era más importante en la historia del pueblo argentino Eva Perón o Julio Argentino Roca, sino que simplemente comenzó a caminar, como recientemente se largó un billete que lleva la imagen de Malvina y la con motivo del último 2 de abril, y que lentamente va a ir reemplazando al billete anterior sin plantear una gran contienda que divida aún más a la familia argentina, que ya está muy dividida en este constante Boca-River, River-Boca, en el cual los de Boca siempre salimos gananciosos. Volviendo al tema del desarrollo histórico, decíamos, por un lado, la necesidad de integrar ese territorio aislado. Ahí viene la idea de montar a través de, iba a decir, los socios, los mandantes británicos, introducir el ferrocarril en la Argentina, que va a ser fundamental en esa integración del territorio nacional, pero también va a ser fundamental en el sentido fundacional de un esquema, o si bien no creado, pero sí consolidado a partir del diseño de las vías férreas, que le va a dar una característica difícil de modificar. En cuanto a la estructura productiva, la estructura comercial y en última instancia la estructura económica de la Argentina, y que va a acentuar algunos otros aspectos como la estructura cultural de la Argentina, si es que esa imagen contradictoria se puede utilizar. Me refiero, digamos, ustedes si no lo leyeron habrán oído alguna vez hablar de un estudio de un gran hombre argentino, Raúl Scalabrini Ortiz, que estudió minuciosamente cómo ese diseño de las vías férreas hechos por los británicos no era un dibujo cualquiera ni el punto más, la unión más corta entre dos puntos, sino que obedecía a un patrón económico y que tenía que ver con constituir al puerto de la ciudad de Buenos Aires en una especie de embudo en donde todas las vías férreas convergían y sin con una relación radial entre la periferia y el centro, digamos, a imagen y semejanza del funcionamiento del capitalismo mundial, digamos. No hay práctica, bueno, hoy ya había Carlos Menem mediante y demás, recién ahora se están emprendiendo algunas tareas de reconstrucción del ferrocarril. Ustedes saben que durante él, lo vamos a retomar cuando veamos el estado neoliberal, se destruyó más de la mitad de la extensión de las vías férreas argentinas y demás. Pero aún en su momento de esplendor del ferrocarril argentino, estaban diseñados de manera tal que no hubiera comunicación entre distintos puntos de la periferia, pensando así al interior argentino, sino que la comunicación era punto a punto entre distintas regiones del país con la ciudad puerto, y eso tenía un destino claramente económico de enlazar aún más o consolidar aún más el rol de nación agroexportadora que la generación del 80 llevó hasta sus últimas consecuencias. Y esa opción por un rol agroexportador, dicho así, no es ni malo ni bueno. Alguien puede decir, con las ventajas comparativas del suelo argentino en cuanto a su fertilidad, que no es tanto como la mitología liberal nos enseñó. Ustedes habrán escuchado alguna vez algún pariente un poco más grande que ustedes que digan, el campo argentino es tan rico que tirás bulones y crecen plantas de bulones. No es tanto así, pero es verdad que sobre todo la pampa húmeda tiene una ventaja comparativa con otras regiones del mundo en cuanto a fertilidad. Digamos, son unas tierras extraordinarias para extraerle rentabilidad agropecuaria sin demasiada inversión ni trabajo humano. Pero digo, esa explotación o ese aprovechamiento de esa ventaja natural y comparativa no es ni buena ni mala. El problema es que lo que está históricamente demostrado, que la adopción de ese modelo excluyente de acumulación económica nacional ha devenido en un tipo de sociedad no inclusiva, sino más bien excluyente. Digamos, la combinación de ese aprovechamiento de las ventajas comparativas del suelo argentino con procesos de industrialización tempranos podrían haber permitido que la sociedad argentina se desarrollara de un modo mucho más armónico previo a la transformación relativa que tuvo la sociedad argentina a partir de 1946. Previamente hay un relato liberal que añora los años, que añora épocas doradas, que dice que, por ejemplo, la Argentina del centenario en 1910 era la sexta economía del mundo en base a haberse constituido en el granero del mundo, bueno, y todos esos relatos de la riqueza argentina, pero omite decir que un porcentaje altísimo de la población argentina vivía en condiciones infrahumanas, privada de cualquier tipo de derechos sociales y políticos y demás. También hay comparaciones que ustedes sabrán que de tanto en tanto los que añoran la Argentina liberal señalan comparaciones con países que se desarrollaron partiendo de supuestas bases de partida semejantes como Australia o Canadá. Y bueno, y ahí aparecen una serie de prejuicios anti-latinos, pro-anglosajones, en donde habría una superioridad de esas sociedades devenidas de un desarrollo más racional y que tendría que ver con su no tránsito por salidas populistas, intervencionistas del Estado, bueno, una serie de cosas que vamos a ver que va a estar presente con ayornamientos discursivos, con distinto tipo de actores, pero que son como discursos que perviven desde el fondo de la historia argentina y que en algunos momentos del presente afloran con toda nitidez a pesar del tiempo transcurrido. Sin ir más lejos, toda la idea, este tipo de discusiones, de prejuicios sociales, de desprecio por las mayorías y demás, apareció con mucha nitidez hace escasos años en el así llamado conflicto del campo y demás, donde aparecían todas estas series de relatos de el campo esforzado que trabaja de sol a sol versus la población urbana y sobre todo del conurbano bonaerense que vive de la dádiva del Estado y de las políticas clientelistas y demás. Vamos a ver que este eje va a aparecer a lo largo de todo el siglo XX y que está acuñado ya tempranamente en el siglo XIX. Decíamos, integridad territorial. La otra cuestión, la cuestión de la identidad nacional, digamos. Lo que nosotros hoy llamamos la nación argentina es una serie de identidades regionales diversas, hoy un poco más reconocidas que en otros momentos de nuestra historia, pero que no tenían una, sobre todo en el mediados del siglo XIX, no había una clara conciencia de una identidad nacional. Había muy pocos puntos de contacto entre un habitante de La Puna en 1860, 1870, respecto de un habitante de la ciudad de Buenos Aires o un habitante de la Mesopotamia y demás. Pensemos que hoy, de alguna manera, este efecto de achicamiento de la distancia que se ha producido con las tecnologías de la comunicación y la información hacen como más concebible una unidad nacional, una identidad nacional, la hacen más comprensible y demás. En aquel entonces era necesario dar algunos pasos para la constitución de esa identidad nacional, que es la que le daba sustento a un dibujo siempre arbitrario e histórico, no natural, de lo que sería el territorio nacional y los denominadores comunes que hicieran que habitantes de puntos tan distantes con sus particularidades regionales y demás se consideraran formando parte de un conjunto más o menos homogéneo. Bueno, esa tarea de la constitución o la construcción de la identidad nacional básicamente se da a través de la política educativa. Ahí aparece la construcción de una mitología liberal que como buena mitología nacional va a construir un sistema de próceres, digamos, ahí Bartolomé Mitre es uno de los grandes constructores de mitos políticos o mitos fundantes de la nacionalidad argentina. Digamos, Bartolomé Mitre inventa una figura de San Martín que a medida que uno se adentra en el San Martín de carne y hueso, poco tiene que ver ese San Martín de bronce que se creó, pero era necesario constituir un relato que contuviera a toda la población nacional de entonces. No es en vano que se lo denomine el padre de la patria, ¿no? Digamos, es un San Martín militar, casi apolítico, digamos, no tiene, ese San Martín no tiene ideas políticas, es una especie de héroe aséptico que lucha por la libertad. No se entiende muy bien quiénes son los que se empeñan en que no haya en esconder esa libertad para los pueblos de nuestra región. Y así hay toda una, digamos, un mito que tiene sus, como decíamos, sus próceres, tiene sus tabúes, digamos. Juan Manuel de Rosas quizás el mayor tabú constituido en esa historia mitrista o esa historia oficial. Ustedes, yo por lo menos cuando hacia lejos y hace tiempo, no en la época de Rosas, pero un poquito más acá, me tocó estudiar en la primaria. Rosas era una especie de figura oscura, fantasmal, que era malo porque era malo, pero que se pasaba, era como incómodo en la historia escolarizada, era como un capítulo histórico, un capítulo de nada más y nada menos que unos 30 años, que fue la vigencia que tuvo Rosas, con sus contradicciones seguramente, como todos los liderazgos populares. Rosas no era otra cosa que un gran líder popular, y sin embargo ha sido borrado de la historia argentina porque era un sujeto molesto en esa historiografía liberal que se había construido. Y bueno, y después toda una serie de construcciones ideológicas que hacían a la Argentina una especie de nación europea blanca injertada en el medio de Latinoamérica. Prácticamente no hay imaginario de Latinoamérica en esa historia. Esto que uno dice en el medio de Latinoamérica en realidad es una construcción posterior y alternativa a esa idea liberal, digamos, una Argentina más referenciada en la cultura francesa o británica que en su vinculación con los habitantes originarios de las tierras que hoy ocupamos. Bueno, esta idea que antes señalábamos de ver a todo lo nativo como malo necesariamente y todo lo extranjero como en principio interesante. Bueno, hay una serie de cuestiones que vienen de aquella época. El mito de los argentinos venimos de los barcos, que tienen que ver con una política inmigratoria muy, muy importante y muy efectiva que llevó adelante esta generación del 80, a pesar de que el resultado no es exactamente el que buscaban con esa importación de personas de los países europeos. Pensaron que traían, desde su perspectiva, traían a portadores de la misma ideología, y en realidad al traer habitantes de distintas regiones de Europa, los traían con sus ideologías políticas, con sus visiones del mundo y demás, muchas de las cuales terminaron siendo contrarias a la idea de la nación liberal que se empeñaban en construir. Pero digo, esta idea de los argentinos venimos de los barcos, que recientemente ha sido totalmente desmentida por estos estudios del mapa genético que hoy hay, en donde se señala que más del 60% de los argentinos tienen algún gen de pueblo originario y demás, a pesar de que nosotros no nos reconocemos en el resto de Latinoamérica como sí lo hacen los mexicanos o buena parte de los pueblos indoamericanos, que en donde esa pertenencia más que bicentenaria a estas tierras está presente en las calles y demás. Todos tenemos, sobre todo en las clases sociales que acceden a este nivel de educación superior, tenemos seguramente apellidos o italianos o españoles o de algún país europeo. Sin embargo, rastreando en las historias de cada familia, en cada árbol genealógico, por ahí se cuela algún gen originario. Sin embargo, la ideología, que es, decíamos, es una herramienta tan importante que se utiliza para la dominación como la coerción lisa y llana, como la fuerza física lisa y llana, ha constituido una idea que también, afortunadamente, en base a muchos golpes que se dio nuestra sociedad, muchas crisis económicas y demás, hay una especie de latinoamericanización de la sociedad argentina, por ahí no tanto por convicción como por fuerza de los hechos, pero hoy la Argentina convive un poco menos conflictivamente con la idea de ser parte de este entorno plural y mucho más rico que ese relato de ser simplemente descendiente de los barcos. Pero bueno, esa identidad, esa idea de la perla europea, la Suiza europea metido acá en el medio de estas tierras bárbaras, no fue una construcción natural, no es que espontáneamente los habitantes de este país por entonces lo pensaban, sino que fue una tarea estatal planificada y muy, muy efectivamente, para decirlo de manera rápida. Y la tercera tarea, digamos, decíamos, la integración nacional, territorial, la construcción o la constitución de una identidad nacional. Y la tercera tarea, que quizás fue la que más tiempo demandó, la organización de un régimen político que le diera cuerpo a esa consolidación de un Estado moderno. De hecho, lo que mencionábamos antes de la no aceptación de Buenos Aires de una representación igualitaria de las distintas provincias, de lo que se estaba hablando era del acuerdo sobre un régimen político para gobernar este Estado que estaba naciendo. Ahí decía, yo señalaba antes, Juan Bautista Alberdi fue, en esta tarea del régimen político, fue una pieza fundamental. Las clases dominantes argentinas, la oligarquía terrateniente, tenía un desafío bastante difícil de alcanzar o de vencer, que era la posibilidad de constituir un régimen político que fuera garante de las ventajas que fue capaz de constituir un poder central que no tuviera las debilidades del pasado, es decir, que fuera capaz de hegemonizar la fuerza para imponer su poderío, pero que a la vez fuera capaz de contener de manera flexible a el poder federal de los antiguos gobernadores o caudillos de provincias. Bueno, ese movimiento contradictorio entre un Estado central fuerte, capaz de imponer el orden, pero a la vez que contuviera a las particularidades arraigadas históricas y culturalmente de los distintos liderazgos provinciales, Alberdi lo imaginó como como mejor sistema, algo a imagen y semejanza del régimen político norteamericano. ¿En qué sentido? Imagina un congreso o una legislatura dividida en dos cámaras, dicho sea de paso, ahora que recién hablábamos de la mitología liberal y de la anglofilia, ustedes vieron que es habitual que periodistas, espero que no egresado de esta magna casa de estudios, pero también los debe haber, que se refieren como si fuera un sinónimo de Cámara de Senadores, le dicen la Cámara Alta, o a la de Diputados le dicen la Cámara Baja. Bueno, ese es el esquema británico de los lores y de los comunes, digamos. Esa metáfora que por ahí algún periodista piensa que a lo largo de un texto le sirve para no redundar en decir diputados y senadores, en realidad lo que está reflejando es un sustrato ideológico que en algún lugar de su cabecita loca ha sido germinado convenientemente en algún momento de su proceso educativo. En general, el periodismo argentino, o lo que damos en llamar, a falta de otro nombre mejor, el periodismo o los periodistas, o la inmensa mayoría de los periodistas, respiran porque el aire es gratis, entonces dicen cosas que no son suficientemente reflexionadas. Si la pensaran un poquito, no lo dirían. Bueno, este es uno de los esquemas en donde uno puede decir, bueno, tampoco hay que ser tan estricto, el lenguaje de los medios es así, qué sé yo, pero refleja esquemas ideológicos. Justamente, Juan Bautista Alberdi piensa en un tipo de poder legislativo separado en dos cámaras. Una de los diputados electos directamente por el pueblo, por eso se dice que los diputados nacionales son representantes del pueblo de la nación argentina. Y por el otro lado, una Cámara de Senadores y una Presidencia de la Nación, en este sentido pensado de la misma manera, con una elección indirecta, es decir, los senadores como representantes de las provincias y el presidente de la Nación pensado como una expresión del poder federal, dado que esa es otra de las grandes modificaciones de la Constitución del 94, la reforma surgida del Pacto de Olivos en 1994, que no solo incorpora la cláusula de reelección de 4 años más 4 años, sino que incorpora la votación directa del presidente de la Nación. Digamos, cada vez que nosotros votamos presidente, lo vamos a hacer ahora en 2015, votamos todos los ciudadanos habilitados para votar como si la Argentina fuera un distrito único. Digamos, no importa si tenemos domicilio en la ciudad de Buenos Aires, en San Luis o en Neuquén. Es por eso que ustedes habrán escuchado analistas políticos y demás que dicen la elección del presidente se resuelve en 4 distritos. Capital, sobre todo provincia de Buenos Aires, capital, Santa Fe y Córdoba. El que gana en esos 4 distritos y logra sacar una diferencia razonable, prácticamente puede prescindir de la elección en los otros 20 distritos que conforman la división política del territorio argentino. Esto es por obra y gracia del Distrito Único. Hasta 1994 la elección del presidente era indirecta y que se hacía por colegio electoral. ¿Qué significa esto? Esto es el sistema claramente norteamericano, en donde cada una de las provincias elegían los habitantes de las provincias o los ciudadanos. Ciudadanos, mejor no habitantes, porque la diferencia entre ciudadano y habitante es que el ciudadano tiene derecho político, el habitante simplemente habita. Los ciudadanos de las distintas provincias elegían una lista de representantes al colegio electoral. Cada provincia sí tenía una cantidad de representantes al colegio electoral nacional, proporcional de alguna manera a la población de cada distrito. Con una cuota federativa, es decir, una cuota mínima por el hecho de ser una de las provincias, y después con un diferencial proporcional a la población que cada provincia tenía. Esos concurrían al colegio electoral nacional y ahí se elegía al presidente de la nación. En la Argentina no se han dado situaciones bochornosas como en la cuna de la democracia de Occidente, que viene siendo Estados Unidos de Norteamérica, en donde ustedes saben que la primera elección de George W. Bush, como le gustaba decir a Hugo Chávez, gana una elección de manera fraudulenta, con la alteración de los resultados de lo que sería el colegio electoral o los representantes del estado de Florida, en donde casualmente era el gobernador en ese momento su hermano. Con lo cual, en la primera elección que gana Bush, pierde en el voto popular y gana en el colegio electoral. ¿Por qué pierden el voto popular? Porque el candidato demócrata, que creo que era Al Gore, el que después devino ecologista, Al Gore sacó más votos en todo el territorio de los Estados Unidos que Bush. E incluso se sostiene que había ganado también la elección en Florida. Sin embargo, por un fraude electoral que se dio y por la distribución de los representantes, terminó alzándose con la presidencia el representante o el candidato del Partido Conservador, del Partido Republicano de los Estados Unidos. Bueno, ese era el sistema que ideó Juan Bautista Alberdi, que está plasmado en la Constitución del 53. La elección de los senadores y de los presidentes de la nación de manera indirecta. ¿Por qué se tomaba este recaudo de dejar que las masas o el pueblo votara directamente a los diputados, pero no así al presidente de la nación o a los senadores? Porque había un prejuicio explícito respecto de la inteligencia política de las masas. En el texto de Botana cita textualmente expresiones de Juan Bautista Alberdi, donde dice: no siempre las masas se manejan de forma racional, muchas veces se ven movidas por intereses prebendarios que comprometen al futuro de nuestra nación. Entonces, como el futuro de nuestra nación debía estar en manos de sus dueños, es decir, la oligarquía terrateniente, se piensa este sistema de equilibrios institucionales. Por supuesto, ahí la palabra equilibrio debe ser entendida como un eufemismo, para evitar que haya grandes cambios, que, digamos, haya elecciones más o menos republicanas, pero sin que las elecciones propicien cambios bruscos de la política que de Estado, se diría hoy, que se lleva adelante. Es decir, que se conserven los intereses de la minoría más rica, que el curso histórico y tradicional o esa inserción de la economía argentina como proveedor de materia prima en el marco del capitalismo internacional no sea afectado, y que de alguna manera esta idea de sociedad desigual siguiera su curso, con la más amplia libertad desde el punto de vista individual, pero con la restricción de derechos políticos y sociales que van a aparecer bastante andado el siglo XX en la sociedad argentina, y cuando ya era irrefrenable esa posibilidad de coartarlos. Lo mismo se puede pensar del poder judicial. El poder judicial también tiene una conformación de varias instancias ideado en el sistema de cortes norteamericanos, no así en cuanto al trámite de los juicios orales por tribunales populares, como vemos habitualmente en las películas o en las series de abogados, pero sí en cuanto a tener instancias superiores de apelación y de, en todo caso, de corrección o rectificación de algún fallo judicial que pudiera afectar el orden natural de las cosas. Ese modelo también es inspirado en el sistema de Corte Suprema de tribunales inferiores y de Corte Suprema en última instancia del Poder Judicial norteamericano. De esta manera lo que diseña Alberdi y queda plasmado en la Constitución Nacional y en los hechos durante buena parte de este periodo, durante prácticamente, no prácticamente, durante 20, 36 años, eso funciona sin mayores sobresaltos, es decir, entre 1880 y 1916, es esta idea de una república restringida o de la coexistencia de dos repúblicas. Una de tipo abierta y otra restrictiva. La abierta es lo que nos referíamos antes a las libertades individuales, que se ve plasmado otra vez en el preámbulo de la Constitución Nacional al convocar a consagrar estas libertades para, como dice el texto, para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Esta convocatoria explícita a la venida de las inmigraciones, de las distintas inmigraciones, cosa que hoy se olvida cuando también en medios periodísticos y en algunas posiciones políticas se hablan de inmigración actual de baja calidad, responsable de todas las penurias de la sociedad argentina, por supuesto, de todo lo que tenga que ver con el narcotráfico y cualquier tipo de criminalidad existentes, digamos, contradiciendo desde sectores políticos de ideas más o menos liberales, conservadoras, contradiciendo a sus antecesores del siglo XIX que planteaban la necesidad de poblar el suelo argentino con todos los hombres de buena voluntad. Por supuesto, en aquel momento se tenía en mente a la población blanca europea y no por ahí a la población morena, mestiza y demás de los países limítrofes. Como también de manera contradictoria se plantea, así como se discrimina a buena parte de esa inmigración, por ejemplo la peruana, sin cambiar de andén pasan a elogiar el milagro peruano, el milagro económico peruano, mucho más sumiso o menos rupturista con las políticas neoliberales de los 90. Entonces no se entiende cómo es que hay tanta inmigración peruana en la Argentina y a la vez el modelo económico en Perú es un modelo exitoso y demás. Y encima, por lo mismo que elogian el modelo exitoso y de mercado peruano, consideran que la inmigración peruana que viene a la Argentina es de bajísima calidad, salvo los escasos bolsones de comida étnica, que está muy de moda la comida peruana y se come en lugares muy caros, como así también en lugares muy populares, porque la cultura popular tiene esas cosas. Entonces en el abasto vamos a ver boliche rantifuso, donde van y comen los peruanos realmente existentes que viven en la Argentina, comen las mismas comidas que en Palermo Hollywood, nada más que a precios y presentaciones estéticas diametralmente opuestas, pero comen ceviche, anticucho y todas esas cosas, que y toman el riquísimo pisco sour, que es muy rico y hecho en esos lugares populares, también lo es. Pero decía, entonces tenemos esa sociedad, esa república abierta que convoca a todos los habitantes del mundo a poblar la tierra argentina y a explotar sus condiciones naturales, cosa que no fue tan así. Bueno, varios de ustedes tendrán historias familiares de colonos y demás que venían con una idea casi de regalo de lo que significaba venir a trabajar en Argentina, y después muchos de ellos se encontraron con una realidad distinta. Algunos nunca salieron de la ciudad de Buenos Aires y poblaron los conventillos de los barrios del sur y demás. Algunos sí fueron a lugares insólitos, qué sé yo, alemanes en el medio de la selva misionera o esas cosas, y muchos prosperaron en base a un gran esfuerzo y a una ayuda relativa que el Estado argentino les brindó a esas corrientes inmigratorias y no así a los habitantes anteriores de esas tierras. Pero por el otro lado, una república cerrada en lo político, en donde no participaban ni los viejos criollos ni los nuevos inmigrantes europeos, digamos. Una sociedad claramente dual, abierta e incentivador, un Estado incentivador de la iniciativa privada, la iniciativa individual y demás, claramente vinculada hacia la explotación agropecuaria, y por el otro lado una restricción muy clara de la participación política y la definición del rumbo más general de la sociedad argentina. Ustedes saben que yo les mencionaba tres de los presidentes que precedieron a Julio Argentino Roca. Hablaba de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Prácticamente el sucesor presidencial era poco menos que designado por el anterior presidente. Normalmente eran ministros del anterior gabinete que pasaban a ejercer la máxima magistratura, decidida en muy pequeños cenáculos, sin la participación de la ciudadanía. Yo también les decía antes que estamos terminando, vamos a meterle pata. Igual retomamos la clase que viene. Yo les decía antes que era por lo menos ingenuo e ilusorio pensar que se importaban vastos contingentes humanos, contingentes sociales, venidos de distintas regiones de Europa básicamente, y que ellos vinieran simplemente con sus ganas de progresar y con su hambre a cuesta, cuando en realidad venían con esas dos cosas seguramente, a pesar de ciertos relatos familiares por el cual todos son de la Alta Italia, todos son, los que son vascos franceses, y esas pavadas que también forman parte de la mitología liberal. Bona ni latina. No, soy vasco francés, como si fuera una... Bueno, buena parte de la familia patricias argentinas son apellidos vascos, que no, de patricio no tienen nada, digamos, son... Habrán venido 10 años, 20 años antes que el resto, pero no Álzaga, todo ese tipo de apellidos, no son apellidos. En realidad está todo tan tergiversado en la historia argentina que en realidad los apellidos patricios deberían ser apellidos mapuches, diaguita, guaraníes y demás. Sin embargo, esos no son los apellidos patricios, sino que los apellidos patricios son de la inmigración europea. Bueno, lo mismo en el caso italiano. A mí me toca esa parte de la inmigración. Y todos son del norte de Italia, no se entiende muy bien cómo puede ser, cuando los rasgos se compadecen bastante más con el sur, de la mayoría de los que tienen apellido italiano se compadecen más con los que los propios italianos denigran con la idea de que al sur de Roma comienza África y esas cosas que se trasladan después hacia aquí, hacia la Argentina. Yo soy orgullosamente, mi apellido es orgullosamente siciliano, así que cualquier cosa la arreglamos de otra manera. Que parezca un accidente. Decía, esos inmigrantes venían mucho con luchas políticas a cuesta, con ideología y demás, y eso comienza a generar todo un nuevo actor político que no estaba invitado a ese orden conservador o a ese lema con el cual Julio Argentino Roca asumió la presidencia, que es orden y administración, una idea de que algunos tratan de retomar, ¿no? La idea de administración es la idea de gestión, no política, no ideología, que tantos años después alguien también proveniente de Italia, descendiente de Italia y vinculado a la PDUE, a la logia masónica PDUE y demás, hoy en la ciudad de Buenos Aires habla de vecino, de administración y demás, porque los políticos tal cosa, y él hace 7 años que gobierna la ciudad, una de las ciudades más importantes de Latinoamérica. Pero digo, había esa idea de a politicidad y demás, cosa que va a ser progresivamente contradicha por las organizaciones que comienzan a constituir los inmigrantes europeos. Entonces aparecen ideas anarquistas, ideas socialistas, aparecen lecturas del marxismo, digamos, buena parte de las ideologías de las clases dominadas europeas, surgidas como en el fragor de la lucha de clases, comienzan a aparecer aquí. Y junto con esas ideologías y demás, se comienzan a constituir partidos políticos que se deslindan del viejo régimen oligárquico. Bueno, en ese sentido, la Unión Cívica Radical, que es un desprendimiento del viejo Partido Federal, digamos, si bien nunca se constituyeron como partidos clásico o moderno del siglo XX, a lo largo de estos 70 años de alguna manera se puede pensar en el Partido Unitario y el Partido Federal como las dos ideas aglutinantes de políticas de la Argentina del siglo XIX. Bueno, la Unión Cívica Radical surge como un desprendimiento fundado por Leandro Alem y hacia fines del siglo XIX, y que comienza a luchar por algo tan sencillo como revolucionario en ese momento, que es la idea del sufragio universal, digamos. Que ese falso republicanismo liberal que descansaba sobre la restricción del voto popular dejara de existir y diera paso a la expresión de las masas. Tras largas luchas que no fueron necesariamente retóricas, muchas de ellas fueron armadas otra vez, la revolución del parque y demás, fueron conflictos claramente violentos y que se inscriben en la historia de la violencia política en la Argentina, concluye con, durante la presidencia de Luisa Espeña en 1912, con la sanción de la primera ley del sufragio universal secreto y obligatorio. Estas tres características que ahora las vamos a poner en su justo valor, digamos, nada tiene que ver con las elecciones actuales. Sin embargo, estas tres características planteadas de manera relativa alcanzaron para abrir paso a un nuevo tipo de régimen político, que es el que se constituye a partir de 1916 con el arribo de la Unión Cívica Radical a través de Hipólito Yrigoyen a la presidencia de la Nación. ¿Por qué digo ponerlo en su justo término? Hagan el ejercicio de imaginarse, bueno, el 50% de los ciudadanos estaban afuera. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes? También estaban afuera. Las mujeres. Las mujeres no votaban, recién votaron a partir de la elección de 1952, digamos, con viejos proyectos de las feministas argentinas, como Alicia Moro de Justo, entre otras, pero que fue llevada al estatus de ley por Eva Perón y que la primera elección se dio en 1952. Con lo cual, ya de movida, el 50% o más, es un poquito más en la actualidad de la población, quedaba excluido. A eso le sumamos los inmigrantes sin la documentación pertinente. Más, ¿se imaginan lo que sería el Registro Nacional de la Persona, que no existía? Digamos, todo el tema del tramiterío de la identidad de las personas estaba vinculado más a la Iglesia Católica, a las parroquias, que a una burocracia beberiana racional y moderna y demás. Imagínense lo que sería a medida que nos adentrábamos en el territorio nacional, la masividad de esa identificación para poder habilitarse a votar y demás. Sin embargo, ese solo hecho de abrir el círculo, el conciliábulo oligárquico, alcanzó para que se rompiera esa barrera de prácticamente la elección entre pequeños cenáculos de los presidentes de la Nación, y así irrumpió la Unión Cívica Radical en la presidencia de la Nación. Algunos de ustedes se preguntarán, y lo vamos a contestar la próxima clase, en esta misma aula y a la misma hora, ¿por qué entonces sigue siendo un Estado liberal, siendo que irrumpe una fuerza de características populares en el marco de esa república liberal oligárquica que había predominado hasta 1916? Bueno, vamos a analizar si es que ese cambio en el régimen político produjo necesariamente un cambio en las relaciones sociales de producción, en el rol internacional de la Argentina y demás, hasta 1930. Así que bueno, la clase que viene concluimos con el Estado liberal y hacemos una introducción ya a la crisis del Estado liberal y el advenimiento de lo que se conoce como el Estado Nacional Popular, el Estado Populista o el Estado Interventor. Sí. No es el libro completo, es... nadie lo tiene acá, la fotocopia. ¿Pero tenés la fotocopia acá? Nadie la tiene, ¿no? Es la primera parte. Ahora te digo, como no recuerdo cómo se llama. Yo no tengo el programa acá. ¿Vos tenés el programa? Pero no dice tampoco. No. Sí, es esto. Es la primera parte que comienza en la página 110. Ah, esto es el número del apunte. Perdón. En la página 53 del libro, ya les digo, hasta lo que sería la 110 del libro, porque ahí es donde comienza. En la 111 comienza segunda parte, que es el movimiento obrero en los orígenes del peronismo. En realidad lo que vamos a ver es cómo esta primera parte, en realidad ese libro, te lo recomiendo, léanlo, porque es una de las obras cumbres de la sociología política argentina, pero lo que me interesa ver en la primera parte es de dónde sale lo que Scalabrini Ortiz, que hoy lo citaba, denominó el 17 de octubre del 45 el subsuelo de la patria sublevada. Digamos, ¿de dónde salió esa manifestación que sorprendió a propios y extraños? Y que en realidad Portantieri y Murmes tratan de mostrar cómo se venía gestando desde bastante tiempo antes, las condiciones objetivas.